thinking God goes walking by. Daddy, that's good for my imagination. When you get me home at night, don't I make it good to you, Daddy? All you gotta do is have faith in me, darling. You know I ain't gonna do nothing I ain't supposed to do. Trust in me, baby, everything'll be alright. Cause I know I can count on you. I've been this way too long to change, y'all. You're gonna have to take me like I am. I've been this way too long to change. Señora Betty Lavette, de su álbum The Scene of the Crime, y este tema titulado I Still Want to Be Your Baby, Take Me As I Am. Betty Lavette es quien comienza esta sesión aquí en Contrabanda FM. Les decía, hoy lunes 28 de septiembre de este año 2015, último lunes de este mes, el próximo octubre. En realidad, Betty se llama Dorothy Jean Thompson. Nació en Detroit. Y... Perdón. Esto es alguien que vamos a escuchar más tarde. Anarpista. Lo dejamos aquí. No he dicho nada. Betty Lavette. Ya me extrañaba. Detroit, a pesar de que Betty creció en Detroit, pero ella nació en Muskegon, Michigan, cantante de soul más que cantante de jazz. Su primer single, My Man, lo sacó en el sello Atlantic Records cuando ella tenía solo 16 años. 16 añitos. Betty Lavette. Johnny May Matthews, un productor de Detroit, la descubrió en 1962. Bien, después de ahí, en el 82, imagínense, 20 años después, la fichó la Motown Records. Pero antes, ella había trabajado con músicos como Ben E. King, Barbara Lynn. Una joven promesa de la época, el cantante Otis Redding, así como una pequeña gira que ella hizo con el señor James Brown. Bien, con este disco nos vamos al año 2007, el que le estoy presentando ahora. Ella grabó unos cuantos discos, bastantes, cerca de la veintena. In the Scene of the Crime es un disco donde ella, después de varias aventuras discográficas, regresa a sus raíces. Ella regresa a sus raíces. Y después de este tema que acabamos de escuchar, vamos a ir a escuchar un tema que lleva por título... ¿qué es lo que había yo preparado? They call it love. Betty Lovett. Y ese tema, They Call It Love. El siguiente tema es una composición que no es, digamos, no tiene sus antecedentes ni en el jazz, ni en el soul, ni en el funk, sino que es un tema del señor Elton John, de su tercer álbum, un álbum que salió al mercado en 1970, concretamente el 30 de octubre de 1970. Tumbleweed Connection es el título de este álbum. Para mí, uno de los grandes, de los mejores álbumes de Elton John. Y de ese álbum le voy a hacer escuchar una de las canciones, son muchas las canciones de ese álbum que me gusta, debo reconocerlo. Pero una de ellas, por la emotividad que encierra, por el grado de nostalgia que maneja y cómo la expresa, me gusta muchísimo. Y se las voy a hacer escuchar. De ese álbum de Elton John, Tumbleweed Connection, el tema Talking Old Soldiers, la señora Betty Lovett. Lois said, can I buy you another glass of wine, my dear? Thank you, son. That's kind of you. It's so nice to know somebody cares. These days there's so much going on. I don't think nobody really wants to know. I may be just an old has-been some, but I know how it feels to roll old. Yeah, I guess that's right. You can find me here most any night. Just looking round the room, staring at the walls and lights. It's funny, I remember, oh, 5 or 6 years ago, I'd say, I'd stand right here at this bar with my friends who passed away. And drink 3 times the wine I can drink today. Yep. I know how it feels to grow old. I know what they're saying, son. That goes that old crazy broad again. Well, I may be mad at that, but I've seen enough to make a young man go out his brains. How the hell do they know what it's like to have a graveyard as a friend? 'Cause that's where they all are, boy. All of them. It don't seem likely I'll have those kinds of friends again. I sure do hate you to have to go, but it's been great talking to you, and I hope I'll see you the next time you're passing through. You know, it's like I said, there's so much going on. I don't really think nobody wants to know. But you keep well, my friend, and don't give another thought to me. 'Cause I'm gonna ignore all the rest. I've got my memories. Talking Old Soldiers, Betty Lovett, una composición original de Elton John. año 1970. Es decir, esta canción tiene, ¿cuántos? 45 años. El 30 de octubre cumplirá 45 años. Posiblemente, en el Un Montón de Músicas, en el programa hermano de los martes, en la misma franja horaria de 4 a 6, cuando se acerque la fecha, voy a recordar temas de este disco de Elton John. Bien, continuamos con la señora Betty LaVette, de su álbum The Scene of the Crime, del año 1970. Y ahora vamos a escuchar el último tema, el número 10. El número 10 de este álbum. I guess we shouldn't talk about it not now. Betty LaVette. Maybe we ought to think this through. Maybe we ought to tell the truth. This is the point of no return. I don't belong to you, but I guess we shouldn't talk about that now. Maybe we ought to close the door, shut out all the world that's been before. Oh, this might be a mistake, but it's too late not to make. Oh, but I guess we shouldn't talk about that now. Can't take back a touch. You can't undo a deep emotion. Desperation comes once a heart has given in. When love's against a tie, everybody gets broken. But guess we shouldn't talk about that now. Undo a deep emotion. Desperation comes once a heart has given in. When love's the cancer tied, tell you everybody gets broken. But I guess we shouldn't talk about that now. Maybe we ought to just close the door. La señora Betty LaVette. Y este tema, I guess we shouldn't talk about that now. Del álbum The Scene of the Crime. Año 2000-2007. Continuamos aquí en Contrabanda FM y una nueva cita con el Jazz, el Blues y el Rhythm and Blues los lunes de 4 a 6 de la tarde. En sintonía con la Radioneta en Valparaíso, con Radio Almaina en Granada, Andalucía, con Radio Arc en Turelló, con Radio Ela en Madrid y con Radio Bala en Manresa. Siguiente disco, un disco grabado ya hace unos años, en 1991, octubre 15 y 16 de 1991, en los estudios del sello BMG Records. Y salió al mercado en el sello Verve, a través de la distribución de Polygram Records. Qué lío, ¿verdad? Bueno, en fin, el grupo The Harper Brothers. El grupo lo constituyen Winner Harper a la batería, Philip Harper al trombón, Justin Robinson al saxo alto, Walter Blanding Jr. al tenor, Ray Gallon al piano y Harry Anderson al contrabajo. Hay algunos invitados que se los iré mencionando a medida que vayamos escuchando el disco. Por ejemplo, a la voz, el señor Ernie Andrews. Y al órgano, en este tema que vamos a escuchar ahora, Jimmy McGriff. La composición es de James Wilkins. Y lleva por título She's Got the Blues for Sale, Los Harper Brothers. Got a girl, feel real fine, send cold chills up and down your spine, give you the blues, she's never been known to fail, she took me for a plenty high, I've got the blues for sale, I wasted my money, I wasted my time on that no good baby who ain't worth a dime, went through my pockets, she opened up all my mail. She's the world's worst bargain. She's got the blues for sale. Well, she'll ruin any man, make him steal and lie, throw him out the house and never even tell him why. But don't let it get you. You'd be better off in jail. Took me for a plenty. She's got the blues for sale. We'll be right back. I wasted my time on that no good baby who ain't worth a dime. She went through my pockets, she opened up all my mail. She's a world worth bargain, she's got the blues for sale. Well, she'll ruin any man, make him steal and lie, throw him out the house, never even tell him why. But don't let it get you, you'd be better off in jail. She took me for a plenty, she's got the blues for sale. Well, she took me for a plenty, she's got the blues for sale. Well, she took me for a plenty, she's got the blues for sale. She's Got the Blues for Sale, los Harper Brothers, con la voz de Ernie Andrews. A continuación, un clásico. Thelonious Monk escribió la música y Hannigan y Williams le han puesto letra a esta canción. Es un clásico, un absoluto y total clásico. En este tema tendremos la participación de un grandísimo trompetista de la vieja guardia, el señor Harry Sweets Edison. Harry Sweets. Y el tema, Round Midnight, The Harper Brothers. I do pretty well till after sundown. Supper time I'm through and sad, but it really gets bad round midnight. Memories always tell. I haven't got the heart to stand those memories. When my love is through with you, and oh, midnight knows it too. When some quarrels we've had need mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're out of my arms, I'm out of my mind. Let our love take wing some midnight, some. Let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound. When old midnight comes around. Thank you. when some quarrels we've had need mending. Does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're out of my arms and I'm out of my mind. Let our love, let our love take wing some midnight, let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound. When old midnight comes around. Qué voz la del señor Ernie Andrews. Y la música, los músicos que la acompañan, los Harper Brothers, del álbum You Can Hide Inside the Music. Qué tema, un clásico. Thelonious Monk escribió la música. Y ahora el siguiente título, el siguiente tema que vamos a escuchar, es una composición dada a conocer. Ya que formaba parte del repertorio de la orquesta del señor Duke Ellington. Ain't Got Nothing But the Blues, The Harper Brothers. Noctámbulas, Noctámbulos, Bona Tarda. Ain't got the change of a nickel. Ain't got no bounce in my shoes. Ain't got no fancy to tickle. I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's perking. Ain't got no winning to lose. Ain't got a dream that is working. I ain't got nothing but the blues. When troubles flare up, I get my help. I just can't make it come down. Believe me, Pappy, I can't feel happy since my ever-loving baby left town. Ain't got no rest in my slumber. Ain't got no feelings to bruise. Ain't got no telephone number. I ain't got nothing but the blues. Thank you. I get my hair up. I just can't make it come down. Believe me, Pappy, I can't feel happy. Since my ever-loving baby left town, ain't got no rest in my slumber. Ain't got no feelings to prove. Ain't got no telephone number. I ain't got nothing but the blues. Ain't Got Nothing But The Blues, los Harper Brothers y la voz de Ernie Andrews. Saludo a Jay, que desde Santiago de Chile nos escucha, que hacía mucho tiempo que no la teníamos a la escucha. Saludo a Jay. Como también a Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Y Liz Lewis, que nos escucha desde cerca de Swansea, en País de Gales. Noctámbulas, buenas tardes. Mira, iba a hacerles escuchar otro tema, pero nos vamos directamente al tema que le da título a este álbum de los Harper Brothers. Del año 1992, pues allí vamos, lo programo, que es el número 9, ya lo tenemos, y ahí va, You Can Hide Inside the Music, Noctámbulas, buena tarde. We'll be right back. when you're feeling all alone. Nothing seems to be your own, and a note will always be your best friend. You can hide inside the music, be it jazz or R&B. There's a shelter in the rhythm of some soulful symphony. You can feel your spirit soar as you get behind the score, while some smooth melodic strain helps to ease away the pain. You can hide inside the music every time. Yes, every time. Oh, every time. Yes, you can hide. You can hide behind, behind the music. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Inside. Inside. You Can Hide Inside the Music, The Harper Brothers. La voz de el señor Annie Andrews. Y la composición es de Jimmy Heath, quien también hizo el arreglo para este tema. Bien, dejamos a los Harper Brothers y vamos a cambiar el tono de la música de esta tarde. Nos vamos a ir al Caribe. Virtualmente, claro. Al Caribe con una banda de aquí de Barcelona. Dirán, ¿qué tiene que ver el Caribe con Barcelona? Pues si les digo el título del álbum, ya tendrán una idea. Jazz Maica. Jazz y Jamaica. Jazz Maica. Y un grupo, ya le digo, una formación de jóvenes músicos de este país, lideradas por Jenis Bow, quien al lado de Pau Vidal tocan el saxo tenor y la flauta, Yuc Casares al alto y al soprano, Pere Miró al saxo barítono, Pep Carao y Andrés Tosti, también con Pep Tarradas a la trompeta y al flugel, y Albert Costa y Isidro Palmada a los trombones, Judith Nederman a la voz, Adrià Plana a la guitarra, Eloy Escudé al piano y a los teclados, Vic Moliner al bajo y el bajo eléctrico, Jordi Rodríguez a las percusiones y Alex Bow a la batería. Ya lo ven, es una banda completísima por todo lo alto. La Gramophone All Stars Big Band del álbum Jazz Mike. Y un tema que es original de Toots Hibbert. El título, Scambalina, Scambalina, The Gramophone All Stars Big Band. Thank you. Scambalina, la Gramophone All Stars Big Band del álbum Jazz Mike. Este tema está incluido en un CD recopilatorio que se emite cada año. Jazz from Catalonia 2015, este es el último. Recoge lo mejor de lo que se ha grabado en Cataluña, ya sean artistas catalanes o artistas de otros rincones del Estado español o de fuera y que viven aquí en Cataluña. The Gramophone All Stars Big Band. A continuación, Celeste Alías, una cantante de aquí de casa, que le gusta mucho el bolero. Es una mujer que perfectamente puede cantar jazz, soul y también en este caso un bolero. Es un clásico del señor Antonio Machín. Entonces seguimos en el Caribe, de Jamaica nos vamos a Cuba. Y en este disco, el álbum es Celeste canta Antonio Machín, obvio, ¿no? El tema que vamos a escuchar, o mejor dicho, en el tema que vamos a escuchar, le acompañan Santi Careta a la guitarra y al banjo, al menos en el resto del disco, no sé si en este va a tocar el banjo en este tema, pero sí la guitarra. David Zuler, la guitarra eléctrica y el pedal steel y el melotrón, y Uriol Roca a la batería y también el bass, el contrabajo. Vaya, no sabía que Uriol Roca tocase el contrabajo. Me alegro por él. Aquí tenemos entonces este clásico. Tengo una debilidad. Una pieza escrita por Don Fubian. Llevo en la mirada y esa gran debilidad. Tengo una debilidad. Celeste Alías nos interpretaba este tema que está incluido en este recopilatorio Jazz from Catalonia 2015. Y ya que estamos, pongamos algo de swing ahora, para que quienes estén bailando, pues sigan bailando, antes de pasar a otro estilo de música. Un grupo de aquí de Barcelona, con gente de diferentes países, Suecia, serbios y catalanes, Dani Nelo al saxo barítono, Mario Cobo a la guitarra, Anton Jarl a la batería e Iván Kovacevic al contrabajo. Ellos son los Mambo Jambo, los Mambo Jambos de el álbum La Caza, lo digo así, con la Z, para que no se confundan, no es La Caza, es no The House, es The Hunting, La Caza. Y vamos a escuchar el tema que le da título a este álbum, los Mambo Jambo, en Bona Tarda Noctambulos. Los Mambo Jambo del álbum titulado La Caza y el tema del mismo título. Bien, noctámbulas y noctámbulos, ya hemos pasado el ecuador de la primera hora de programa, hace unos 6-7 minutos que lo pasamos, y volvamos al tema más jazzístico. Un disco de el batería Louis Hayes, un disco grabado en enero de 1991. Un hombre que por décadas ha dictado cátedra desde su batería. Este hombre ha tocado con un sinfín de grandísimos músicos, Louis Hayes. Así que con él continuaremos, y con un álbum editado por el sello Steeplechase en el año 91, que simplemente lleva por título Drums, baterías, ¿no? O tambores. Drums, tambores. Louis Hayes, el primer tema que vamos a escuchar es original de el trompetista que tenemos en esta sesión, el señor Eddie Allen. Bueno, ya sabemos que Louis Hayes está a la batería, Eddie Allen a la trompeta, Gerald Hayes al saxo alto, Larry Willis al piano y Clint Houston al contrabajo. El tema Route 88 East. East, composición de Eddie Allen, Louis Hayes and su quinteto. Louis desde la batería, ¿no? Dirige este quinteto. Él nació el 31 de mayo de 1937 en Detroit, Michigan. Su padre tocaba la batería y el piano, y la madre tocaba el piano. Por lo tanto, sus primeras influencias fueron en la dulce, dulce infancia. Especialmente, además, las big bands que escuchaba en la radio. Su mayor influencia en los inicios fueron Philly Joe Jones, y posteriormente su mentor fue Papa Joe Jones. Él trabajó de muy joven con Joseph Latif and Curtis Fuller. Posteriormente, Horace Silver, en el quinteto de Horace Silver. Estamos en la segunda mitad de los años 50. También con el Cannonball Adderley Quintet, Oscar Peterson. Es decir, este hombre ha trabajado, pero pues, le decía, ¿no? Con grandes músicos, y además son músicos que son una referencia en sus respectivos instrumentos y estilos. También Freddie Hubbard, a la trompetista, Joe Henderson, Kenny Barron, James Spalding, Tex Gordon, con él también tocó. Como sideman apareció tocó al lado de músicos como John Coltrane, Kenny Barron, Bobby Timmons, Hank Mobley, Booker Little, Tommy Flanagan, Cecil Taylor, McCoy Tyner, Ray Brown, Gary Barnes, Tony Williams. Increíble. Ya les digo, es un hombre que desde muy, digamos, un hombre muy joven, cuando ya se estableció como un gran batería, que lo es, ha estado dictando cátedras detrás de sus tambores. Y tambores, drums, es el título de este álbum, del cual escucharemos ahora un tema de Tony Allen. There is nothing about you I don't know. There is something about you I don't know. El quinteto del batería Louis Hayes. Thank you. el señor Luis Hayes y su quinteto, y este tema original de Tony Allen, There is something about you I don't know. A continuación, un tema del saxofonista John Stubblefield, su título, Entre. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. We'll be right back. André, una composición del saxofonista John Stubblefield por el quinteto del batería Louis Hayes de su disco del año 1991 editado por el sello Steeplechase, no, un sello danés, y el título del álbum Drums, tambores. Bien, vamos ahora, ya que es curioso, han salido muchos trompetistas esta noche, ¿no? Esta tarde no lo he buscado, bueno, noche donde nos escuchen de noche. No lo he hecho intencionalmente, de verdad. El siguiente disco es de un trompetista, compositor, arreglador, director de una fabulosa, fabulosa orquesta en Francia, el señor Jean-Luc Lognon. En este caso, yo ya he presentado su Big Band. En este caso, tengo este disco que me lo envió él personalmente no hace mucho, pero a quinteto. Lo tituló Just in Time. Y hay una foto de él, la trompeta al lado, e indicando con el índice el reloj que tiene en la muñeca. Just in Time. Y Just in Time, estamos para escuchar la primera composición de este álbum de Jean-Luc Lognon, que se encuentra acompañado por Pascal Jobert al saxo tenor, Ludovico Alain Met al piano, Fabián Marcos al contrabajo y Frédéric Delestré a la batería. Tiene un montón de invitados, claro, es director de una big band, por lo tanto puede tener todos los invitados que quiera como miembros tenga su big band. Bien, primer tema que escucharemos es una pieza original de Jean-Luc y lleva por título Instant Bounce. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Thank you. señor Jean-Loup Loignon, opción original de él, con su quinteto. Era la trompeta. Just in Time, nombre del disco. Un disco que, un CD, que me lo envió él personalmente. Estamos en contacto con él. Descubrí un día su música, seguramente en YouTube o algo así, o en alguna otra plataforma musical. Le escribí, él contentísimo que le escribiera, y me envió el CD de la Big Band, que ya lo he presentado. Podía haberlo traído ahora, pero mira, no lo pensé. El señor Jean-Loup Loignon. Vamos a escuchar otro tema original de Jean-Loup, de este disco Just in Time. Swan's Return. Noctámbulas. Noctámbulos, bona tarda. O bonanit, buenas noches, depende de dónde estén y a qué hora nos escuchan. Swan's Return, el quinteto liderado por el trompetista francés Jean-Loup Loignon. El siguiente tema que vamos a escuchar, vamos a ver, de momento se me ha perdido, aclaro, la música de fondo, que es la Dream Band de el vibrafonista Terry Gibbs, que nos acompaña en cada programa. Aquí lo tenemos. Les voy a hacer escuchar un tema de Benny Golson. ¿Qué les parece? Un magnífico saxofonista, Benny Golson, compositor y arreglador. Stablemates, el quinteto liderado por el trompetista Jean-Luc Lognon. Stablemates, una composición de Benny Golson por el quinteto del trompetista francés Jean-Luc Lognon. Bien, nos vamos acercando al final del programa y para terminar vamos a volver con quien empezamos. ¿Qué les parece? Comenzamos con la señora Betty Lavette de su álbum The Scene of The Crime. Y de ese álbum vamos a escuchar el tema Before the Money Came, The Battle of Betty Lavette. ¶¶ hanging on to my mama's every word. Gonna sing them out loud and conquer the world. All them faces on the pictures up there makes me remember when my table was bare. Living at my mama's house, taking food from my family's mouth before the money came. Were born, and your mama too. I knew David Ruffin when he was over, sleeping on my floor before we crossed over. All my friends on the Grammy show. I was stuck in Detroit trying to open doors. Record deals kept falling apart. One with Atlantic nearly broke my heart. Before the money came, I got a lot to say. If I got me a gig for 50 bucks, now I got all these big decisions to make. Never thought success would be hard to take. Shoes on my feet, more in the closet. Silk on my skin, more if I wanted. All these years I kept my style. I wouldn't cross over, so it took me a while before the money came. Comenzamos con la señora Betty LaVette de este álbum The Scene of the Crime y con ella terminamos y este tema titulado Before the Money Came, The Battle of Betty LaVette. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Duke Ellington nos despide de la misma forma que nos recibe cada lunes. a partir de las 4 de la tarde. Contrabanda FM, Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. La web, en caso que no estén fuera que estén fuera de Barcelona, www.contrabanda.org. En Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, sábados a partir de las 22 horas. En Granada, Radio Almaina 107.1, miércoles a partir de las 15 horas, sábados de las 3 de la madrugada, radioalmaina.org. En Turello, Radio Arc 103.5, los sábados a partir de las 21 horas, www.arrc.cat. Y en Madrid, en el 100.0 de la FM, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los domingos a partir de las 13 horas. La web facilísimo, radioela.org. Y finalmente, Radio Bala en Manresa, martes a partir de las 17 horas, sábados de las 22. 106.4 FM Manresa. Busquen en la web, donde sea, en Google o en lo que ustedes quieran, Radio Bala Manresa. Y ahí tendrán el link para llegar a escuchar los programas por la red. Bien, nada más, selección musical a los controles y a la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía y hasta la próxima oportunidad. De ustedes, solamente de ustedes depende. We'll be right back.